Bueno, las 10:34 en este momento, una musiquita linda para bailar, para moverse un poco. Donde no se movió demasiado fue ayer las bancas de la oposición en la legislatura. Casi ya que tiene la, polvillo. Casi que las sillas se quedaron ahí quietitas porque nadie se sentó a debatir de parte de la oposición. Lo que pasó ayer, y más o menos lo comentamos ayer a la mañana que estaba sucediendo, es que la oposición en la legislatura provincial no dio quórum. ¿Qué significa esto? No se sentó en las bancas para sesionar. ¿Y qué pasó? Sesionó en minoría con el oficialismo. Solamente los 15 legisladores y legisladoras del oficialismo junto a la presidenta, que es la vicegobernadora Alicia Mayoral. Ahora, en cualquier otro trabajo, faltás tan seguido y te echan a la mierda. Por lo menos te preguntan qué te pasó, claro, que no viniste. Sí, yo tenía un amigo que hacía eso. Le decía, faltaba y decía que tenía dolor de estómago. Bien. Y un día el jefe le dijo, mira, mi señora es médica, ¿querés que te vea? Y no faltó más. Bien. Y entonces le preguntamos a Laura Trapaglia, la diputada del PRO, ¿por qué no vino a trabajar, Laura? ¿Sabes por qué hoy no me senté en mi a banca? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque te estoy protegiendo a vos y a todos los pampeanos de un nuevo impuesto que el gobernador Siglioto quiere que se apruebe. A mí no, yo no digo nada. Bueno, el gobernador Siglioto quiere que se apruebe un nuevo impuesto, dice Laura Trapaglia, que tuvo que grabar un videíto de 10 segundos, donde en 10 segundos se equivocó el apellido del gobernador, porque es Siglioto y no Siglioto, para decir que, bueno, por eso justamente no se sentaron. Pero igual a mí no me toca, ¿por qué me está hablando a mí? No sé. ¿A vos te toca? No, a mí no me toca. Vamos a hablar unos minutos con León Nikanov, Yuri Nikanov, para los más conocidos, que es legislador provincial del PJ. Yuri, buen día. Juani y Mauro de Radio Kermés, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, buen día. Bueno, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, contanos que recién, no sé si escuchabas a Laura Trapaglia, que un poco justificó el por qué no se presentaron ayer, pero contanos qué fue lo que pasó y qué sensación les quedó de un nuevo no quórum de la oposición. Sí, recién escuchaba, no lo había escuchado al... escuché a ustedes que decían que era un videíto. ¿Sí? Y realmente lo que creo que tiene un error, digamos, matemático, porque ¿qué quisiera decir ella cuando dice a vos y a todos los pampeanos? Si no escuché mal, creo que es eso. ¿Sí? Sí. Cuando dice todos los pampeanos, debiera decir, si fuera, tuviera honestidad intelectual, que es el 1% de los pampeanos. O sea, sobre un padrón de 350.000 habitantes, padrón, estoy hablando en términos electorales, debería hablar en términos de población, 360.000, que es lo que dio el último censo, ponerle 3.600 son los que pagarían el denominado impuesto del aporte solidario. O sea, no son todos los pampeanos, es una ínfima minoría y ellos... están aportando o intentando destruir la provincia y en general o en particular a los más necesitados en este momento con esta ley, al no sacarla, porque primero los legisladores nacionales y ellos aquí en las declaraciones apoyan todas las políticas del gobierno desquiciado del presidente Milei, en donde a la provincia de La Pampa le deben hoy más de 40.000 millones de pesos. Entonces el gobierno se ve obligado por esto, pues si no, naturalmente hubiera podido darle asistencia alimentaria a 55.000 pampeanos que hoy lo están necesitando. Bueno, ellos se oponen a esto y defienden a los bancos, digamos, defienden a la banca, en vez de defender a los más humildes. Se puede entender que ese mensaje era para la gente que el PRO o la oposición, claro, representan. Y te a pregunto, los que creen ellos que son pampeanos. No, pero pueden ser pampeanos tranquilamente. Por eso, pero los que creen ellos que son pampeanos, los otros no. No, para todos seguro que no es, porque a mí no me toca, no, y a la gran mayoría de los trabajadores no les toca. Ni 5 propiedades, ni 5 vehículos, ni son, claro, propietarios de banco, que son lo que nosotros apoyamos, que es el proyecto del gobernador Siglioto. Y técnicamente, Yuri, no se puede tratar el proyecto. No, la oposición en minoría no lo puede tratar. No, porque ya es la tercera vez que ellos no van y no podemos tratar. La primera vez era un berrinche de las comisiones. No sé si ustedes recuerdan, en el verano. Sí, recordamos. Ahí nos presentaron. Sí, sí. las comisiones, bueno, entonces hubo que negociar y hubo que darle algunas presidencias y algunas comisiones. Luego fue esta, que es la segunda vez. O sea que es imposible, si ellos se emperran con el tema del quórum. Pero bueno, nosotros lo que deberíamos hacer, o lo que haría yo, propondría, es citar a reuniones de sesión todos los días y exponerlos más. Muchachos, a ver qué pasa. Hoy leía las declaraciones del ministro Álvarez y dice que de 10 mil millones de pesos para tarjeta alimentaria y otros planes alimentarios, ya llevan gastado 9.500 millones, que quedan 500 millones. Entonces, bueno, a ver, si la comida no llega a los más necesitados en este momento de supercrisis nacional y provincial, bueno, por lo menos que la gente se dé cuenta que es esta gente la que está oponiéndose a que le llegue el alimento a la boca. ¿Vos decís, Yuri, que están emperrados desde la oposición? Lo que ellos, creo yo, ellos están, han visto, están olfateando o han olfateado la cercanía del poder. Desde un punto de vista político sería comprensible, digamos, porque luego de 40 años de justicialismo, una vez que arriman el bochín, digamos, ganamos, el Frejupa ganó por 4 puntos, tampoco ganamos por 15 ni por 20. Y ahora se han coligado en esa oposición, que yo la defino como un aquelarre, una reunión de brujas, digamos, Comunidad Organizada, el PRO y la UCR, para intentar debilitar al gobierno de Cilioto. Pero debilitar al gobierno de Cilioto no implica Cilioto que le agarre gripe o se enferme. Es joder a los pampeanos sobre todo los más necesitados, los más humildes. Acá en la provincia de La Pampa, más allá de los límites, habita gente. Y ellos no quieren, ni siquiera que hicieron la ley de obras públicas, que el gobierno se hacía cargo, o sea, para darle de techo a las familias y para darle trabajo a los, eran alrededor de 2.000, entre 1.500 y 2.000 obreros de la construcción. O sea, no les interesa nada, digamos, desde el punto de vista social. Yo siempre digo que son coherentes con el gobierno de Milei en un 100%, porque a Milei no le interesa nada y a ellos tampoco, y ellos... Supongo yo que lo que están pensando es, mientras peor le vaya al gobierno, es una máxima trotskista en el fondo. Cuanto peor, tanto mejor. Yo creo que piensan eso, aunque desconozcan, digamos, esa máxima. Si peor le va al gobierno, mejor me va a mí de pensar. Y bueno, están actuando en consonancia a esa máxima. Yuri, ¿cómo crees vos que todo esto se refleja en la gente, en la sociedad, en el pueblo de la provincia de La Pampa? ¿Crees que está entendiendo que la oposición está poniendo palos en la rueda? Vos sabés que yo siempre tengo mis dudas al respecto, porque digo, que está en política, nosotros también estamos encerrados en un microclima, que no siempre es lo que la gente hoy tiene otras necesidades, tiene otras preocupaciones, y por ahí abreva comunicacionalmente con otros, por ahí ve mucha televisión nacional, sí. Que es lo que uno primero escucha, otras radios, y no sé si, por eso yo lo que le decía recién, que no era un tema menor, era de llamar todos los días, llamar el lunes, llamar el martes, y bueno, y ahí sí que la gente, ponele, por cansancio, por agotamiento, se dé cuenta de que Comunidad Organizada, el PRO y la UCR son los que están poniendo palos en la rueda para debilitar al gobierno y para impedir que la gente tenga trabajo, el obrero de la construcción, menos techo para las familias que lo necesitan y que no tengan alimento las familias que lo necesitan, por lo menos. Porque si no sale una vez, eso fue ayer, ustedes están con el tema hoy, por ahí el sábado y domingo ya pasó, la semana que viene no hay sesión, por eso yo propondría, tengo que hablar con el jefe de bloque, para ver si, y con la presidencia, ¿no es cierto?, que el jefe de bloque hable con presidencia para ver si se puede llamar, y, entre comillas, exponerlo aún más, porque si no ellos están con la constitución y se ponen en Andrés Gil Domínguez o en Zapsá, y de ellos te citan los artículos, que es verdad que es legítimo no dar quórum. Ahora, es legítimo, es un mecanismo constitucional y un mecanismo legislativo, pero si es para joder a la gente, bueno, por lo menos que la gente sepa que no jode. ¿Y esto puede ser in eternum? O sea, ¿pueden no dar quórum todas las veces que quieran? Absolutamente, absolutamente. Lo que no sería in eternum, porque ahí hay gente que tiene, digamos, como en todo, digamos, acá es una sociedad policlasista, ¿verdad? Entonces, dentro de los diputados hay gente que puede resistir y gente que no puede resistir, porque uno ha tenido diálogo y conoce la realidad, como ellos conocen la nuestra. Yo lo que veo que hay diputados ahí que pudieran aguantar 3 años sin cobrar un salario, porque tienen otros ingresos, otras profesiones. Ahora, nosotros lo que deberíamos arbitrar presidencia de la Cámara es poner en activar el artículo 3 y 4 del reglamento, que es del año 95, en donde te establece multas, digamos, por, vamos a ponerle un término que es mío, multas por vagancia, por no ir. Es como ustedes lo escuchaban recién, no sé a quién le dolía la panza, me dolía la panza, bueno, te pongo un médico. Bueno, bien. no voy, no doy cuero, bueno, te descuento, hermano, si es lo que dice el reglamento. Sí, como el cualquier trabajador de cualquier estamento, tanto estatal como privado, no vas, de última preguntarán primero por qué no vas y después vendrá... Sobre todo teniendo un diputado que habla de las personas que trabajan en el Estado como vagos. Porque, claro, porque Aliaga lo que te dice ahí en las comisiones es que está lleno de vagos que no saben laburar y que se están yendo los mejores. Pero ellos, que tienen que trabajar, en este caso los de la oposición, no se sientan en sus bancas. Yo te quería preguntar, Yuri, antes de que se extienda más el relato, ¿qué va a pasar con el proyecto? Digo, porque hay un dictamen que es el dictamen del oficialismo, que es el proyecto original como vino del Ejecutivo, y hay otro dictamen que es el de la oposición, que pretende que esta ley sea tratada como una ley especial, donde se necesite otro tipo de votación, no la mitad más uno. Y si hay posibilidades de algún cambio, digo porque... Quizá en alguna negociación que se llegue, digo, si es que es, si está en el horizonte tanto del oficialismo como de la oposición, intentar que este proyecto salga de alguna manera. ¿Hay algún viso de posibilidad o está todo cerrado por ahora? Mira, ellos en la última, en esta de ayer, no, en la anterior, habían dicho que bajaban, ¿viste? Porque ellos lo que hicieron es tener un dictamen de minoría y nosotros el dictamen nuestro. Bueno, después lo debatís en el recinto y se vota. Claro. ¿Algún papelito con algún dictamen jurídico apareció en ese día en donde decía que de ellos, si se sentaban, ya eran cómplices? Una cosa así. Entonces... 3 minutos antes de la sesión se fueron de la Cámara y ahora directamente avisaron que no bajaba. Ahora, lo que ellos están pidiendo es hablar, yo desde el punto de vista a nivel personal, uno puede hablar, pero ellos están absolutamente cerrados en que tiene que volver a comisión ahora, reformularse, y además hay otra línea, otra vertiente dentro de esos 15 que quieren hablar con el gobernador para ver, eso ya no, eso escapa ya, digamos, a nuestro control. Y si ellos pueden establecer algún mecanismo de diálogo con el gobernador Cilioto y lo pueden modificar, y Cilioto acepta, bueno, vendrá otro proyecto. Pero desde el lado mío, desde lo que nosotros vemos, es que ellos están, no van a bajar, van a bajar, y hasta que no se modifique. Para hilar un poquito más fino, te pregunto, porque desconocemos y por ahí hay información que no manejamos, porque ya sabemos que de parte de los magistrados se manifestaron en contra de que les descuenten plata para este fondo, lo hicieron a través de una nota, que después finalmente a las pocas horas decidieron no dar quórum y no tratar el proyecto cuando se iba a presentar por primera vez. ¿Hay algún otro sector que presentó algo en la legislatura oponiéndose a que le descuenten o que le cobren más impuestos para recaudar para este aporte o no? Sí, a mí me da mucha gracia, viste, la agrícola. La agrícola me da mucha gracia, este chico que no recuerdo, es de la iglesia. De la iglesia, sí, el presidente. De la iglesia, sí, que sacan una nota con una parafernalia tremenda en donde se ponen... Pero ellos no están incluidos ahí. No estaba incluido, claro. La producción no estaba incluido, pero bueno, el tema es ideológico en algunos sectores, ¿verdad? El de los magistrados es el bolsillo de los magistrados, pero además... El proyecto nuestro es invitar a los poderes a un aporte solidario, no por 10 años, por 6 meses. Claro. Es más, cuando fue el plenario, yo levanté la mano y propuse, porque digo, yo recuerdo las palabras que eran, no hace falta ser economista ni asistente social para ver que en 6 meses, una vez aprobado esto, nosotros pensábamos que se iba a aprobar hace 2 meses, la situación social y económica va a estar mucho peor de seguir esto, que va a seguir el loquito que nos gobierna. Entonces propuse una prórroga automática a disposición del Ejecutivo, que estuviera en la ley. Un artículo que dijera, bueno, si la situación ameritara, fuera arbitrio del gobernador, prorrogar por 6 meses, eso fue descartado. O sea que es solamente por 6 meses. Y los magistrados, por las dudas, cuidando su bolsillo y su panza, mandaron una nota en ese momento, pero no era el dictamen que yo te decía jurídico. El dictamen ese jurídico vino de otro abogado de que fue el que les hizo meter miedo a ellos, que decía que si se sentaba eran cómplices. Sí, sí, ellos sí. Ya no pagan ganancia, no pagaron nunca ganancia los jueces. Ni tampoco quieren pagar, quedó clarito eso. No. Bien corporativo. Nada. Sí, absolutamente una corporación, pero bueno, no, esto no nos asombra, digamos. Uh-huh. Eso también fue por las dudas, porque era una invitación al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Judicial, para que, como en la época de la pandemia, que hubo un aporte solidario también, voluntario. Uh-huh. Algunos sí, otros no. Sí, también convengamos que para algunos, para estos sectores que más tienen, quizás 6 meses no es nada. Y para una familia que necesita plata para comprar alimentos y para asegurarse mínimamente 4 comidas al día, les cambia la vida. Se lo planteamos acá, en estos mismos micrófonos, a Hipólito Altolaguirre, cuando le hacíamos la entrevista, diciéndoles que la importancia de una familia pobre de Santa Rosa, que en lugar de ir a un comedor, puedan tener plata en su tarjeta, comprar la comida y comer en su casa. Eso, para una familia común, es cambiarle la vida por completo. Digo que en estas discusiones políticas, legislativas y hasta, te diría, judiciales también, porque pretenden llevarla al plano judicial, se están olvidando que le pueden cambiar en 6 meses solamente la vida a una familia que no puede cambiársela otro sistema que no sea a través del Estado, porque ningún privado va a venir a ponerle plata en una tarjeta para que esa familia tengan plata para comprar comida. Eso, ojalá que la oposición lo vea de esa manera, no, quizá para nosotros tan fácil de verla. Coincido absolutamente con lo que expresás, pero yo creo que ellos han perdido la tuya, porque el radicalismo y el peronismo en esta provincia han tenido un diálogo democrático y una convivencia absolutamente normal, pero creo que ahora se han perdido los códigos de la convivencia. Es un partido tradicional, con raigambre, con historia. Creo que se van a ir al diablo, digamos, que el radicalismo de esta forma está siendo subsumido por La Libertad Avanza, una cosa insólita. Ya impensado. Pero una cosa que a mí no se me... Pobre Pacheco Verongaray, el papá de Martín, era muy amigo de mi padre, y digamos, yo lo conocí de chico y sabía lo que pensaba. Pobre Pacheco, si se despertara y viera esto que estaba ocurriendo en la Cámara, o pobre el padre del Poli también. Pero bueno, yo creo que ellos están siendo introducidos en una licuadora, digamos, política, en donde el único beneficio hoy por hoy, no sé mañana ni sé dentro de 6 meses qué es lo que va a ocurrir a nivel nacional. Pero tanto el PRO como la UCR, desconozco las motivaciones, yo creo que es porque no tienen un rumbo ideológico concreto, salvo Facundo Manes y un grupito especial a nivel nacional. Ellos han perdido la sensibilidad y no les interesa nada, lo están mostrando de lo que hablamos en estas sesiones fallidas. Así que yo creo que ellos en el 2001 perdieron el rumbo ya, porque mataron al cliente, le denomino yo, que era la clase media, con el corralito, cuando Cavallo era ministro de la Rúa. Renuncian y después fueron a la cola, después de la convención de Gualeguaychú, fueron a la cola del PRO, Macri gobernó, no les dio nada, y ahora, pobrecitos, tienen a este ministro de Defensa en el gabinete, que se abraza con Cecilia. Tiraron por la borda todo lo de Alfonsín en derechos humanos. ¿Cómo es este chico que es el de defensa? Luis Petri. Petri. Claro. Se abraza con Cecilia Pando. O sea, para poner las cosas en claro, digamos, tira por al diablo la historia de la UCR, de la CONADEP, de los juicios a la Junta. o sea, Cecilia Pando estaba a la derecha de Famus, más o menos. Famus, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Familiar y amigo de muerto por la subversión, que eran los que estaban en contra de los juicios. El PRO mete a Bullrich, que está a la derecha de Milei ya. Entonces, digamos, han perdido el rumbo. Y esto, después tenés gobernadores, los nuestros también, ¿eh? O sea, realmente no me tiembla nada. Yo creo que hay cuatro gobernadores que han tenido dignidad, que son Kicillof, Cilioto, el de Formosa y el de Tierra del Fuego, Meleya y, sí, y Infran. Sí, digamos que no fueron al Pacto de Mayo, que hasta les ordenan cómo ir vestidos y le hacen firmar cualquier porquería. Y ahora, dice, como dicen acá, ya tienen las herramientas, que no son herramientas lo de la ley base. La ley base es un esquema y un plan de negocios. Claro. Pero sí, bueno, también la herramienta que necesita Cilioto es el aporte solidario, y la oposición le da la herramienta a nivel nacional, pero no se, claro, la entrega a nivel provincial. No, ni lo vamos a ver a eso, chicos. Creo que lamentablemente, salvo que venga alguna charla con el gobernador y haya alguna modificación en donde, no sé, haya una división entre los intereses de los de la oposición y las del gobierno y del ejecutivo, bueno, saldrá alguna ley modificada. De esta forma, yo garantizo que no. León Yuri Nikanov, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. No tienen por qué. Un abrazo grande y saludo a la audiencia. Nikanov es legislador provincial del Frejupa, hablando de lo que pasó ayer, la tercera vez que la oposición no da quórum y el aporte solidario sigue siendo por ahora un proyecto y no una ley.